De lo que vamos a hablar hoy, tú ves que estamos en chiste y cantamos, nos subimos a la silla, nos abrazamos, pero vamos a hablar de un negocio grande. Pero es un negocio totalmente diferente a los negocios que estamos acostumbrados a hacer. Vamos a divertirnos cuando estamos luchando por nuestra libertad. Porque allá afuera estamos trabajando y trabajando y trabajando y no nos divertimos, siempre estamos como encasillados, pero en este negocio te vas a divertir y te vas a hacer libre. Y eso para nosotros, ese avión, yo mismo, o sea, tenemos que poner un avión ahí que vuele, porque para nosotros este negocio es un viaje hacia el éxito. En los 4 años que tenemos en este negocio, eso es lo que ha significado para nosotros, un viaje que nos ha permitido tener un poquito de éxito de lo que nosotros queremos tener. Y eso es lo que queremos transmitirte hoy, que eso es un viaje. Pero tú decides si tú continúas tu viaje, porque nosotros vamos a continuar. Te estamos invitando a que nos acompañen esta tarde a que tomes tu viaje y que decidas que el viaje tuyo va a ser un viaje hacia el éxito y puedas lograr todas las cosas que tú quieres. Así que yo me emociono con este negocio. Ya ustedes saben porque yo vivo apasionada con esto, porque es que es maravilloso. Óyeme, toda la gente allá afuera está esperando una oportunidad como esta. Y te queremos invitar esta tarde a que tú tomes la decisión para que puedas invitarlos a ellos a que tomen también su viaje. Yo lo dejo con mi esposo y Dios lo bendiga y nos vemos ahorita. Muy bien. Vamos a hablar de negocios y para eso elegí lo que realmente define nuestra industria y nuestro negocio. Mucha gente te va a preguntar por ahí a qué te dedicas y tienes que decirles que estás en un negocio. Mucha gente piensa que somos vendedores, que somos empleados de la corporación, nada de eso. Tenemos un negocio y pertenecemos a una industria impresionante. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia? Industria, conjunto de actividades económicas que producen bienes materiales por transformación de materias primas. Es una auténtica industria y yo quiero estar con ese tipo de industria. Negocio, transacción comercial que comporta una utilidad o una pérdida. Operación comercial ventajosa, hacer negocio. Cualquier ocupación, empleo o trabajo, y ese es nuestro negocio. Así que tenemos un negocio. Cuando hablamos de negocios, mucha gente, y más en este tipo de actividad, la gente le pregunta al vecino de qué se trata esto. Señores, esto es más serio de lo que mucha gente entiende, porque primero transforma tu vida, y segundo, es lo que te va a dar realmente lo que estás buscando, que quizás de hecho no te lo da un negocio tradicional. Yo tengo 34 años con probablemente la mejor peluquería de caballeros de República Dominicana. Y en 4 años me ha dado este negocio lo que jamás la peluquería con todo y el nivel me pudo dar. Os decía que vamos a romper paradigmas. ¿Qué quería yo dentro de esos 34 años de la peluquería que no me daban lo que me está dando este negocio? Rápidamente, a pesar de tener un segundo de bachiller, no pude ir a una universidad en España, o tenías dinero y estudiabas, y si no tenías dinero tenías que trabajar. Y ese fue mi caso. Pero el Señor es tan generoso que a todos nos da un poco de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Pero en este caso yo iba buscando algo y me encantó. Vamos a ver lo que dicen dos multimillonarios que nos hablan de este negocio. ¿Qué dice Bork y Robert Kiyosaki, que ustedes los conocen? Este señor vive en San Petersburgo, es multimillonario, vino de Cuba. Dice, tú puedes empezar una franquicia alterna por menos de $500 con el potencial de apalancar tu negocio para convertirlo en una empresa de miles de dólares al año. Eso es lo que dice este personaje. ¿Qué dice Kiyosaki? Respeto entonces a cualquier organización de franquicia alterna que esté comprometida en primer lugar a ayudarlo a usted a desarrollarse como ser humano más que a convertirlo en un vendedor. Ojo con esto. Hay que tener mucho cuidado con el network marketing porque cada día más a partir del 2000, Kiyosaki habla en uno de sus libros, El cuadrante del flujo del dinero, de que realmente este es un negocio que va a generar en los próximos 15 años 100 mil millones de dólares. Ese fue aproximadamente en el 2000, estamos en el 2006 y se están generando ya 80 mil millones. Quiere decir que evoluciona a una velocidad impresionante. Va a haber muchos multiniveles por ahí, hay que tener cuidado. Primero tienes que entender que el multinivel en el cual tú debas de entrar tiene que tener un historial, que lo vas a ver aquí, de muchos años de experiencia, como nuestra corporación. Lo que encuentro más valioso acerca de esta industria es que te puede ofrecer el equivalente a un título de educación estilo Harvard en crecimiento personal mientras construyes tu negocio. Fíjate qué interesante. No hablan de dinero, hablan de crecimiento personal, hablan de que tú tienes que vas a conseguir una especie de máster en cualquier tipo de universidad de Estados Unidos. ¿En base a qué? Al sistema de capacitación. Eso fue una de las cosas que a mí me marcó. Usted puede empezar dedicando un tiempo parcial, los costos iniciales son bajos comparados con un negocio tradicional y tienes fácil acceso a un sistema de entrenamiento. Eso pasa en nuestro negocio. Esa es otra cosa que también fue de las que a mi esposa y a mí nos marcaron. ¿Qué dice Kiyosaki? Emplea 5 puntos aquí, que sean organizaciones comprobadas de trayectoria exitosa y con un sistema de compensación y distribución con años de buena reputación. Estamos hablando de nuestra corporación de más de 40 y pico de años. Así que ojo, cuando a uno le ofrecen por ahí esos cantos de sirena, que tengan una oportunidad de negocios en la que pueda creer, tener éxito y compartirla con otros con total confianza. Le suena conocido todo eso, ¿verdad? La nuestra. Que tengan un programa de capacitación en curso y a largo plazo para ayudarlo a desarrollarse como ser humano. Un programa de capacitación a largo plazo. Hay gente que te dice, esto te puede hacer millonario en 2 años. No, no te haces millonario en 2 años. Eso no funciona así. Lo que sí te va a permitir ser libre financieramente es este sistema. Que tengan un programa serio con mentores. Usted quiere aprender de líderes, no de consejeros. Es una de las cosas que por lo menos a mi esposa y a mí más nos impactó. Íbamos a tener líderes que ya tenían experiencia, que nos iban a guiar y nos iban a ayudar. No nos iban a hacer el negocio, nos iban a ayudar. Y que haya personas a las que usted respete y con las cuales disfrute estar. ¿Cuál es el ambiente aquí? Ambiente familiar, eso es lo que me gustó. Y eso es lo que va a hacer que cambie este sistema de negocios. Don José León, este señor tiene probablemente las 2 empresas más grandes de República Dominicana. Para que se hagan una idea, paga de impuestos nada más el 10% de todos los impuestos de República Dominicana. Él, muy amablemente, me mandó una cartita, que se las voy a leer rapiditos, para que vean ustedes lo que opina de nuestro negocio y lo que opina un hombre de lo que es éxito y liderazgo. Habla un poquito, hace un poco de historia y me dice, pero para todo eso, e incluso por encima de ello, lo más importante para alcanzar el éxito, insisto, es sentir pasión por aquello que realizamos. ¿Le suena conocido de nuestro negocio? Pasión. Aquí tenéis una mujer que vive apasionada del negocio. Por eso me enamoré de ella. Por ello, en mis comparecencias ante grupos como el suyo, él habla de nuestro negocio, en este caso, aprovecho la ocasión para ofrecer un consejo. Si alguno de ustedes no siente pasión por la gestión que desempeña, habla de un empleo, de algún negocio tradicional, si se cuestiona por qué va a trabajar todos los días, entonces para bien no solo de la empresa o institución donde labora, sino más importante aún de aquel que se siente así, es mejor que busque un trabajo o actividad por la que pueda sentir verdadero entusiasmo. Solo quienes viven apasionados por lo que hacen pueden soñar con mayores logros en el futuro. Él sabe de nuestro negocio. Ese señor no me ha dicho a mí que esto no funciona. Pero mucha gente a mi alrededor se han rasgado las vestiduras en mi salón diciéndome que no funciona. Claro, gracias a Dios tenemos un sistema de capacitación tan interesante que empiezas a cambiar tú y a entender mejor a la gente, ¿verdad? Y esa es una de las cosas bellas. El amor por lo que hacemos, dice don José, es la fuerza más poderosa que cualquier compañía o institución puede tener. Sin pasión, dice nuestro grupo, sería una empresa de fabricantes y vendedores. No se apreciaría en los niveles de compromiso que caracterizan a nuestra gente. Ese gran equipo brinda su mayor esfuerzo y toda su capacidad por la pasión que les mueve para alcanzar el éxito, por el deseo de dejar huellas que marquen su paso por el mundo y que sirvan de guía a las generaciones subsiguientes de líderes de nuestras empresas. Y asimismo nosotros somos en esta actividad y en este negocio de los cuales ustedes son parte. Así que me encantó recibir una carta de José León. Esto es un negocio, señores, y no podemos jugar con él. Hay 6 pasos básicos son los pasos bien sencillos en que se basa nuestro negocio. Primero, haga el compromiso con una meta. Segundo, comience su educación. Tercero, mejore sus productos. Cuarto, haga una lista. Quinto, desarrolle una clientela. Y sexto, construya una comunidad de empresarios. Es sencillo el negocio. Los pasos. No fácil. Nada que te dé resultado en esta vida es fácil. Pero sí sencillo. Características del empresario. Para tener un negocio, mucha gente opina que se necesita un capital, ¿verdad? Educación. Pero definitivamente lo que necesitamos para tener un negocio es mentalidad de empresario. Y aquí es que mucha gente confunde el negocio. Tenemos que entender que vamos a tener un negocio, por lo cual debemos prepararnos. No importa que tú no seas empresario, te va a hacer, te van a fabricar, va a crear el sistema, eso que vamos a llamar empresario. Visión y deseo ardiente. Todos conocen historias de lo que es la visión. La visión es lo que a ti te va a mover, lo que te va a doler o lo que aspiras a conseguir a través de la visión. El punto de partida de todo logro es el deseo. Así que si el punto de partida de todo logro es el deseo, y lo debes de tener en cuenta constantemente, es lo que vamos a ver, qué es lo que te mueve a hacer, lo que debes hacer, a correr ese kilómetro extra. Ustedes han visto cuando presentan la oportunidad, cómo hay gente que le brilla a los ojos. Yo sabía que iba a tener la mejor peluquería, no sabía con qué, no tenía dinero, pero no importaba. La idea era visualizarla. ¿Eh? Y eso es lo que te va a mover aquí. Compromiso y responsabilidad. ¿Compromiso con quién? Contigo mismo. Responsabilidad. ¿Qué palabra es? En el tiempo que mi esposa y yo tenemos en el negocio, vemos tanta gente que no entiende lo que este negocio puede significar en sus vidas. Se le hace difícil porque no entienden que se requiere disciplina y responsabilidad. En mi pueblo teníamos una peluquería de caballeros y otra a 10 kilómetros. Y bien jovencito yo, con 16, 17 años, no teníamos carro, con nieve, con hielo, tenía yo que esperar una guagua a las 8 de la mañana para que me llevase al pueblo para abrir la otra peluquería. Y a veces la guagua no pasaba. Y ahí estaba yo pidiendo una bola para poder llegar a la peluquería, porque era mi responsabilidad, porque tenía que ir. Lloviera, hiciera hielo y demás, porque eso es lo que me habían enseñado en mi casa. Y esto es lo que te va a mostrar este negocio. Tienes que tener responsabilidad, puntualidad. Tenemos aquí actividades impresionantes. ¿Por qué? Están bien diseñadas. Tenemos libros. Vamos a hablar aquí de priorizar la capacitación. Libros que van a marcar tu vida, como marcaron la mía. Muchas veces la gente le cuesta crear el hábito de la lectura. Y es fundamental que entendamos que tenemos que capacitarnos. No es negociable aquí la capacitación. A mí no me gusta que la gente me diga, no, que yo voy a entrar un poco a conocer los productos, a comercializarlos, pero la capacitación, como que tú sabes que yo me motivo solo. Ah, qué bien. ¿Cuánto tiempo te dura la motivación? 72 horas, no dura más de ahí. En cuanto sales ahí y te tropiezas con un individuo de mala leche, pues ya tu motivación se fue al piso. Pero anyway, vamos a suponer que tú seas, que te automotives tan extraordinariamente bien, ¿cómo vas a manejar un grupo de 70, 80 personas? ¿Cómo los motivas? Además, no es cuestión de que los motives. La capacitación te va a permitir que ellos hagan exactamente lo que tú hagas. Esto es un negocio duplicable. Mucha gente no te va a hacer caso a lo que tú le digas, pero sí va a hacer caso a lo que hagas. Así que los libros son fundamentales. Los tres libros que mi esposa y yo, por lo menos en mi caso concreto, los primeros tres libros fueron ¿Cómo ganar amigos?, La magia de pensar en grande y Piense y hágase rico. Esa trilogía definitivamente me marcó. ¿Por qué? Porque ahí están los principios fundamentales de éxito. Y ahí es donde tú vas a entrar a dejar esa soberbia que es característica del ser humano, entrar en una fase de humildad y entender que de esto no sabes nada y hay que aprender. Así que no se negocia la capacitación. Cuida su actitud. No es igual aptitud que actitud. ¿Qué actitud tienes frente a la gente? ¿Cómo te ven? Es fundamental en nuestro negocio. No hay manera de que tu negocio funcione negociando, como te decía, la capacitación. Y eso va a permitirte que vayas entrando en una buena actitud. Cuando entraba yo a las casas a recortar, yo solamente tenía dos camisas y dos pantalones y las tenía que ir alternando. Ya se estaban haciendo, ya tenían brillo al final, pero no tenía un centavo. Sin embargo, gracias a Dios, mi actitud me ayudó muchísimo. Ahí me di cuenta cómo la gente te aprecia, te estima, te respeta con una buena actitud. Autocontrol, carácter. El hombre que es incapaz de controlarse nunca podrá controlar a los demás. Aquí tenemos un libro extraordinario que también marcó a mi esposa y a mí. Enriquezca su personalidad. Yo no sabía que existían cuatro temperamentos: coléricos, sanguíneos, melancólicos y flemáticos. Y óyeme, cuando yo entré en la parte de los sanguíneos, sobre todo en las debilidades, yo dije, óyeme, pues es increíble, este tipo lo escribió para mí. Tenemos coléricos, mi esposa es una bella colérica, yo soy un sanguíneo enfermizo. Y yo tengo un niño, José Javier, que queremos mucho, y el otro día se me olvidó en el supermercado. Y el niño andaba por ahí buscándome como un loco, yo ya me iba. Dije, hijo mío, no, tranquilo, no te preocupes que tu papá no te va a abandonar, pero él como que no me cree mucho. ¿Os parece correcto que yo le diga a ese niño, José Javier, lo siento, pero como soy sanguíneo, estoy destinado a olvidarte? No, compañeros, tenemos que luchar mucho con los temperamentos. Mi esposa cada rato lucha, porque me maltrata enormemente. Y quizás por eso la quiero, porque somos un poco masoquistas también los hombres, ¿verdad? Así que por eso es que es tan interesante los libros. Ahí descubrí yo cómo fortalecerme y luchar un poco con las debilidades. ¿Sí? Sentido de la justicia. Qué interesante. Sin sentido de lo que es justo y de la justicia, ningún empresario puede mantener respeto. Yo siempre he pensado que debería haber más justicia para que haya menos caridad. Y es verdad que es así. Así que tenemos que ser justos y tenemos que practicar un poco de caridad. Exactitud en los planes. El empresario de éxito debe planificar su trabajo y trabajar su plan. Un empresario que se mueve por conjeturas, a ojo, sin planes definidos ni prácticos, es comparable a un barco sin timón. Tarde o temprano termina contra los arrecifes. Una de las cosas bellas que tiene este negocio son las metas. Yo como peluquero no fui un poco autodidacta, tuve que crear todo en República Dominicana. Mi idea de la peluquería rompí un poco paradigmas en ese sentido. Estoy hablando del año 72, crear una peluquería que no existía ni siquiera en Estados Unidos, con cabinas privadas, cafetería, salón de niños con carritos y caballitos, un salón de estética. Eso no existía. Yo le recortaba a un arquitecto muy famoso cada 20 días, y yo le decía, diséñame el salón. Y él se reía muchísimo. ¿Qué salón, José Ramón, si no tienes un centavo? Diséñame el salón, no te preocupes, ponme aquí cabinas privadas, salón de niños. Y él lo iba haciendo. Uno de los empresarios de más éxito en República Dominicana, pues creyó en mí, no sé cómo, todavía hoy le pregunto, y me sirvió de garante para sacar $20,000, que eran 20,000 pesos, y poner la peluquería que yo había ido diseñando con el arquitecto. Cuando el arquitecto la terminó y me abrazó, me dijo, diantre, José Ramón, lo conseguiste. Y es curioso cómo esas cosas tan bellas suceden cuando tú realmente tienes un deseo ardiente. Personalidad agradable. Ninguna persona descuidada y desaliñada puede llegar a ser un empresario eficaz. Tienes que tener carisma y proyectar. Hay mucha gente que nacen con carisma, ¿verdad? Pero el carisma lo vas forjando. igual que el carácter. Tú naces con un temperamento, pero el carácter se va forjando. Y aquí pasa de que nuestro uniforme de Superman para salir a la calle es este. Cuando inauguré la peluquería en el año 72, los ejecutivos que llegaban allí no sabían dónde entraban. Porque cuando entras a mi peluquería no se ve la peluquería. Ves una recepción con sofás allí, mi secretaria ahí, unos cuadros bien bellos, y la gente preguntaba, ¿y la peluquería? No, es esta. ¿Cómo que es esta? No veían los sillones ni nada. Todas las muchachas van con sus zapatos. Ahora permití pantalones, pero hasta hace poco las tenía con faldas, con medias, con uniformes azul marino y los peluqueros con corbata. ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué se ha mantenido 34 años Otazo? Porque son principios fundamentales que yo no permito que no sean así. Así que, señores, traje, corbata, y nadie va a decir que este negocio no funciona. Nada de chismes, no juzgar ni condenar. En este negocio, como en todos los negocios, siempre hay la gente que se preocupa por el otro. Ustedes no se han dado cuenta de eso. Voy a terminar con una anécdota del general Ulysses Grant, cuando Abraham Lincoln tenía uno de estos personajes que siempre andan criticando a los demás alrededor, le dijo este personaje a Abraham Lincoln, señor presidente, le tengo que dar una queja. El general Grant se emborracha continuamente. Y le dice a Abraham Lincoln, ¿se puede saber con qué se emborracha? Le dice el otro, bueno, pues con whisky, señor presidente. Se queda un poco pensativo y le dice a Abraham Lincoln, ¿podrías decirme la marca del whisky? Dice él, bueno, trataría de averiguarlo, pero como se queda así perplejo, le dice Lincoln, es que quiero que me traigas unas cuantas cajas de ese whisky para mandarle unas cuantas botellas a los otros generales a ver si me ganan las batallas que me gana el general Grant. Y así que nuestro negocio pasa esas cosas. Y ya rapidito, cuatro elementos de la perseverancia. Yo pienso que hay dos cosas importantes en este negocio. La visión de la que hablábamos al principio, que es fundamental, saber a dónde vas, qué es lo que te va a mover, y definitivamente la perseverancia. Primero, un propósito definido apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. Segundo, un plan definido expresado en una acción continua. Tercero, una mente cerrada a toda influencia y desánimos negativos. Y cuarto, una alianza amistosa con una o más personas capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Estos cuatro pasos van a permitir que ustedes escriban esa página en blanco que está en el libro de su vida para que realmente les dé lo que están realmente buscando. Ahora quiero dejarles a mi distinguida y bella esposa, así que se la voy a prestar un ratito. Miren qué rico cómo trabajamos, ¿ve? Ay, qué bien. Eso no más se ve en este negocio. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo hizo? Ah, pues denle un aplauso. Oh, se lo merece, ¿verdad que sí? Excelente. Yo lo escucho a él y ya yo no quiero ni pararme a hablar nada. Tú sabes, ya quisiera ya que termináramos aquí. Pero tenemos que continuar porque vinimos a traerle cosas de las que nosotros estamos haciendo en República Dominicana y luego ustedes la consultan con la persona que le está ayudando para que lo pongan en práctica si realmente a ustedes les conviene desarrollarlo. Lo que le vamos a presentar a ustedes aquí es lo que nosotros hemos hecho desde el principio en República Dominicana y hay muchas cosas que hemos hecho incorrectas y que la cambiamos, te la vamos a decir a ti hoy para que tú lo hagas más rápido que nosotros. ¿De acuerdo? Es de eso que vamos a hablar. Todo lo que está ahí es que lo hemos hecho mi esposo y yo. Todo lo que hablemos hoy es que lo hemos hecho mi esposo y yo. No estamos hablando por nadie, sino los errores que te digamos que no hagas, lo hicimos él y yo también. Nos equivocamos muchísimas veces. Lo que queremos es que tú lo hagas más rápido que nosotros y pueda explotar aquí Aruba como va a explotar y que este grupo sea el próximo mes sea mucho más grande. Y cuando volvamos aquí a Aruba, este ya no sea aquí porque no caben aquí. De eso es lo que vamos a tratar de hacer eso. Vamos a hablar del éxito. Como te dije ahorita, esto es un viaje al éxito, para nosotros fue eso, este negocio. Hasta la fecha todavía estamos montados en ese avión y cada día estamos viajando y conociendo un poquito más para lograr los éxitos que nosotros queremos. John Maxwell, John Maxwell, yo estaba leyendo, me gustan mucho los libros de este escritor John Maxwell, no sé si lo conocen, él habla de qué es el éxito y yo estoy totalmente de acuerdo con él y por eso yo lo puse, yo elegí una de la que él tiene que más me gustan, con la que yo más me identifico y él dice que el éxito es conocer su propósito en la vida, crecer y cambiar para alcanzar su máximo potencial y sembrar semillas que beneficien a los demás. Yo creo que eso es éxito, porque muchas veces nos confundimos con el éxito. Creemos que éxito es dinero, creemos que éxito es ser vicepresidente o presidente de una corporación o de una empresa. Pensamos que éxito es tener una casa lujosa, que éxito es tener muchísimos carros, pero eso hay que acompañarlo con otras cosas. El éxito realmente es tú tener todas estas cosas, pero tú haberlo tenido por ayudar a otros seres humanos, eso es éxito, ¿verdad que sí? Que el éxito tiene que ir acompañado de ayudar a otros seres humanos, si no, no es éxito. Y de eso es lo que nosotros desarrollamos, y por eso yo me identifico totalmente con esta definición de John Maxwell. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en la vida, pero tenemos que encontrarlo, tenemos que buscarlo. Y también hay otra definición, que el éxito es despertar cada mañana, quien quiera que sea, donde quiera que tú estés, sea joven o sea viejo, no importa. No importa la edad que tú tengas, lo importante es que cada día tú te despiertes y tú tienes que saltar de la cama porque estás entusiasmado, porque hay algo tan importante que está esperando por ti. Eso es éxito. Todos los días cuando nosotros nos levantamos, tú no veas a nosotros que queremos levantarnos, aunque temprano, no importa. Nos levantamos porque hay algo que espera por nosotros, que a nosotros nos gusta desarrollarlo. Eso es éxito, ¿verdad que sí? Entonces, si todavía tú no estás ahí, campeón, no importa. Lo importante es que hoy tú busques el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos creados y con ese propósito poder ayudar a otros seres humanos y vas a empezar a sentir esa pasión, ese entusiasmo. Tenemos que estar entusiasmados, tenemos que vivir apasionados. Yo creo que es el momento, si lo tienes, te felicito y si no, es el momento de que empecemos a encontrar eso que estamos buscando, porque eso está para nosotros. Hay gente a veces que cree que porque no importa la edad que tú tengas para encontrar esto. No importa, óyeme, si es a los 80 años que tú encuentras eso, felicidades, lo importante es que tú lo encuentres y que lo pongas en práctica y puedas vivir plenamente. ¿Verdad que sí? Para tú desarrollar este negocio es importante que busques dentro de ti por qué vas a hacer esto y te apasiones. Vivas apasionado de esto y que cuando tú empiezas a hablar de este negocio, inmediatamente empieza a correr como una sensación así, como a mí me va dando. Ahorita ustedes me van a conocer porque yo empiezo a hablar y hablo rapidísimo, pero es que voy apasionándome con esto. Yo empiezo a pensar en la gente que va a tener los resultados que este negocio le da. ¿Cómo le va a cambiar la vida a tanta gente alrededor del mundo? ¿Y cómo nos ha cambiado la vida a mí personalmente este negocio? A nosotros en pareja, pero a mí mucho más. Ustedes van a ver ahorita por qué. Y por eso yo vivo apasionada con este negocio. Y por eso la gente, cuando le enseñamos la oportunidad, no ve lo que estamos enseñando, sino lo que ven en nuestros ojos. Y hay gente que dice, yo voy ahí porque yo quiero ver qué es lo que te pasa, por qué es que tú estás así. Es la pasión, señores. Tienes que ser apasionado con todo lo que tú haces. Y te va a tomar un vaso de agua, tienes que ser apasionado. Si vas a caminar apasionado, que cuando tú entras la gente diga, Dios mío, quiero seguirla. O quiero seguirlo, porque es que la pasión y el entusiasmo que tú tienes y la fe te van a permitir lograr todo lo que tú quieras. Pero para cuando tú tienes todo eso, tú tienes que saber, y yo te lo pregunto a ti hoy, ¿por qué tú estás en este negocio? ¿Por qué tú te vas a registrar si no has entrado? ¿Por qué tú estás haciendo este negocio? ¿Qué es lo que tú quieres de esto? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que tú quieres desarrollar? ¿Qué es lo que tú esperas en los próximos años? Ya cuando tú tengas eso bien claro, es importante que lo tengas bien definido en tu mente, pero siempre nos están diciendo, ¿verdad que sí? Que lo escribas, que lo pegues en un papel. Se lo dicen a ustedes aquí también, a mí también allá. Eso, vamos bien entonces. Es importante que aparte de que tú lo escribas y todo eso, ¿qué hicimos nosotros, qué hicimos mi esposo y yo? ¿Qué diseñamos? Cuando nosotros llegamos a un país, mi esposo es experto en eso. Lo primero que él pide cuando va a un país que no conoce es un mapa. Y ustedes cuando van a un país y no lo conocen y no se quieren perder, ¿qué ustedes buscan? Un mapa, pues entonces ustedes tienen que tener el mapa de las cosas que ustedes quieren. Ustedes tienen que tener el mapa de sus sueños. Ustedes tienen que tenerlo señalizado con colores y todo eso para que no se pierdan. Y si lo tienes escrito y lo tienes diseñado y tienes tu mapa, cuando tú te despidas, tú te vas a dar cuenta y te vas a devolver y vas a buscar el lugar correcto para no perderte, ¿verdad que sí? Cuando le explique van a entender. Es importante que tú diseñes el mapa de las cosas que tú quieres para que puedas tener los resultados en este negocio, porque allá afuera el trabajo, las situaciones, las cosas se ponen difíciles, negativo, nos hacen olvidar lo que nosotros queremos, pero tú tienes que tener un mapa escrito para que no se te olvide. Y cuando se te olvide, tú lo abras y puedas darte cuenta que no estás en el lugar correcto, ¿verdad que sí? Es importante que tú lo hagas. ¿Qué es lo primero que tú debes hacer? Tienes que saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres lograr en este negocio, por qué estás aquí, por qué dejaste de ver el fútbol, por qué dejaste tu casa, ¿Verdad que sí? Sería divino, pero ustedes están aquí, ustedes quieren algo. Diseñen, piensen qué es lo que ustedes quieren y escríbanlo, qué es lo que quieren desarrollar, qué es lo que quieren lograr. Si dentro de este negocio tú tienes que saber qué es cuál es la meta que tú quieres, puedes ponerte metas medianos a corto, no, corto, a mediano y a largo plazo. ¿Verdad que si tú lo escribes? Si es que te quieres hacer mini quick starter, tú vas a auspiciar a una persona, vamos a hablar ahorita de eso, pues tú lo escribes, tú lo pones ahí. Si es mini quick sirve, pues lo hace. Si es quick sirve, pues lo hace. Son lo que tú quieres, tú lo dices. Yo quiero ser tal cosa. Si es Esmeralda, nuevo Esmeralda, tu nombre y de tu esposo si está con la pareja. Y le pones la fecha. Mi esposo y yo tenemos meta de diamante, eso está clarísimo, ¿verdad que sí? Nuevo diamante, Cali José Ramón Otazo. Yo pongo una foto y la fecha. Yo la pongo ahí, no te la puse porque no te voy a decir. Pero yo me la sé. Mira la fecha y le pongo colores. Y luego yo escribo la estructura que tengo que tener para poder lograr el nivel de diamante. Tú pones la estructura que tú necesitas para lograr el nivel del que tú quieres. Tú pones la tuya. Yo te traigo un ejemplo de la mía, pero si tú ves baño, soy impresionante en mi casa. Pero tienes que ponerlo, tienes que escribirlo y ponle los colores. Influye de manera positiva en el ser humano. Ya que tú tienes eso, es importante que tú te hagas preguntas. Porque nosotros tenemos los resultados que tenemos por la información que nosotros tenemos, ¿verdad que sí? Entonces necesitamos otras cosas para poder tener lo que nosotros estamos buscando, que hasta la fecha no lo hemos logrado. Tienes que saber por qué tú quieres ser diamante. Tú tienes que saber por qué tú quieres ser quicksilver. Tú tienes que saber por qué tú quieres tener los resultados. ¿Por qué tú quieres hacer eso? ¿Por qué tú quieres tener esa estructura? ¿Por qué tú quieres lograr el diamante? ¿Por qué? Es bien importante, tienes que saberlo. Hay varias razones que tú puedes tener. Puede ser dinero. ¿Pero qué tú vas a comprar con el dinero? Pueden ser carros, pueden ser casas, pueden ser viajes, puede ser ayuda. Los viajes son fabulosos, señores. Es impresionante, hay que conocer, hay que viajar. También la familia. Mira aquí, yo puse ahí algunos carros, algunos juguetes que le encantan a mi esposo. Le encantan esos juguetes y cosas. Y a mí las prendas, tú sabes, poquitas, no muchas. A mí me motiva mi familia. Cuando yo no quiero hacer algo dentro de este negocio, porque va a llegar un momento que tú no quieres hacerlo, pero tienes que tenerlo bien claro para que te mueva. Cuando yo veo esa foto, óyeme, es mi responsabilidad y yo tengo que salir aunque yo no quiera. ¿De acuerdo? La familia. Yo soy la persona que tiene que llevar mi familia hacia adelante y la persona que tiene que darle a mi familia lo que ellos tienen que tener. Entonces yo la pongo ahí para salir a correr todos los días cuando yo no quiera. Los viajes, como te dije aquí, eso es impresionante. Hay muchísimos lugares que están esperando por ti. O sea, busca dentro de ti qué es por qué que tú vas a hacer esto cuando tú no quieras hacerlo. Reto personal, reconocimiento. ¿Qué es lo que tú quieres, tienes? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué? Esa es una pregunta clave. En diseñando marca tienes que saber por qué vas a desarrollar este negocio, tenerlo bien claro. La otra pregunta que tú te debes hacer es la siguiente. Mírala aquí como yo la escribo. Es la siguiente. Óyeme, ¿qué necesito aprender o cambiar para poder tener esos resultados que hasta la fecha yo no lo tengo? ¿Verdad que sí? Es por alguna razón que nosotros no tenemos los resultados. Entonces tú tienes que hacerte esa pregunta, ¿qué yo necesito cambiar y aprender para desarrollar esto? Tenemos que cambiar, señores, tenemos que tener crecimiento personal. Necesitamos más crecimiento personal, yo le puse ahí algunas cosas. Y para ese crecimiento personal, señores, tenemos un sistema educacional dentro de este negocio impresionante. Gracias a ese sistema educacional es que yo estoy aquí delante de ustedes conversando como lo estoy haciendo hoy. Imposible hacerlo, si ustedes me hubieran visto hace 4 años. Imposible, incapaz de coger este micrófono. Incapaz de mirarte como te estoy mirando, incapaz de hablarte como te estoy hablando, incapaz. Tenemos que empezar a conocernos nosotros primero para poder desarrollarnos y poder ayudar a otros seres humanos, ¿verdad que sí? Yo estoy leyendo este libro, lo leí, el libro de John Maxwell, Cómo ganarse a la gente. Eso fue un libro impactante. John Maxwell habla aquí de cómo de tú conocerte tú como ser humano, conocer quién eres tú, porque a mucha gente le preguntamos quién tú eres y no sabemos contestar. Decimos mil cosas, pero nada tiene que ver con lo que realmente nosotros somos. Y ahí te enseña a conocerte tú como ser humano primero para poder ayudar a otros seres humanos. Y te habla de que tú tienes que ganarte tú para poder ganar a otras personas. Y te habla de que tienes que entenderte tú para entender a otras personas. Y este negocio, la materia prima, señores, son la gente. Hay productos, pero es la gente. Porque la gente que... ¿Ustedes han visto un producto saliendo caminando solo de un lugar, ¿verdad que no? Es con la gente. Entonces tienes que conocerte tú como ser humano. Primero, empezar a cambiar, empezar a entenderte, empezar a valorarte, darte los mimos, todas esas cosas, tú tienes que hacerlo. Tienes que respetarte tú como ser humano para que luego tú puedas respetar a otras personas, para que tú puedas entender a otras personas y tú verás lo que va a pasar en la vida tuya y en tu negocio. Te lo digo porque es que yo... A mí me costó mucho empezar a leer y leía por mucho tiempo, pero leía para otros. Yo no necesitaba nada. Cuando leí este libro me di cuenta que yo tenía que cambiar. Yo entendía que todo estaba mal, que mis socios son todos unos flojos, que no querían hacer las cosas, que son unos vagos. Todo eso yo le decía, que no arrancan, que no hacen lo que yo digo, y que están mal, y que todo está mal, son unos negativos. Todo estaba mal. Pero cuando yo empecé a leer, yo me di cuenta que ellos estaban perfectos, lo que estaba mal era yo. Entonces yo tenía que darme cuenta de eso. ¿Y qué te hace dar cuenta de que tú no estás tan bien? Aunque no es el caso, es un ejemplo. Los libros te van a decir que tú necesitas cambiar. Pero cuando me leí ese, yo dije, bueno, tú sabes, yo estaba todavía estaba ahí y dije, bueno, pero tiene que cambiar yo también, todavía, todavía, ¿eh? Pero cuando llegó este libro, entonces, que es la parte 2 de aquel libro, yo digo que la parte 2, que son las 25 maneras de ganarte a la gente. El primero es cómo conocerte tú como para poder entender a la gente. Y la otra es 25 maneras de ganarse a la gente. Ya yo me conozco un poquito, ahora ya yo me gané yo, ahora a ver si puedo ganarme a la gente. Y para eso necesitas, hay 25 maneras de eso. Y él habla, este hombre es impactante, cómo tú puedes impactar la vida de otros seres humanos solamente con una sonrisa, con un detalle. Y óyeme, yo empezaba a leer de qué. Siempre mi esposo y yo nos acostábamos en la noche, llegábamos a enseñar la oportunidad y empezábamos a leer. Él leo mucho, él ha sido un ejemplo para mí. José Ramón siempre vive leyendo. Yo no leía tanto y leía para otro. Empezaba a leer, yo decía, mira, José Ramón, tenemos que comprar 2 o 3 libros de esto para regalárselo a tal persona para que cambie. Mira, pero esto está para tal gente. Tenemos que comprar como 10 o 15 libros de esto para regalárselo a esta gente para ver si cambian, porque mire, este libro es para él. Y siempre estaba diciendo que el libro era para alguien. Hasta que un día, señores, todos tenemos un despertar. Lo más importante es que tú lo estés haciendo, porque en algún momento algo te va a tocar y te va a despertar. Lo importante es que lo estés haciendo, porque si no lo estás haciendo, no vas a despertar nunca. Y le digo yo a mi esposo, ay, more, pues esto es para mí. Y sabes lo que me dijo, por fin. Porque yo siempre estaba ahí, tiqui. Y desde ese momento, señores, empezaron los socios míos a trabajar. Empezó a crecer el negocio, las cosas eran diferentes. Esos muchachos son unos trabajadores impresionantes. Todo está bien con una actitud positivísima. Óyeme, ellos no eran el problema era yo. Tienes que aprender, tienes que conocerte, tienes que estudiar para que puedas valorarte como ser humano, porque inmediatamente tú te valoras, tú te respetas. Y si tú te respetas, vas a respetar a todo el mundo y la gente va a querer estar al lado tuyo. Otra pregunta que tú debes hacerte cuando ya tú empiezas a cambiar, te estás educando, es qué trabajo yo necesito desarrollar para poder tener esos resultados. Porque por más que me entrene y cambie, si yo no pongo la acción y no salgo a trabajar, no va a pasar nada. ¿Verdad que no? Porque nadie te va a hacer el trabajo. Tú tienes que salir a trabajar. Hacer lo que tengas que hacer para que tenga las cosas que tú quieres. ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas enseñar esta oportunidad de negocio todos los días. Tienes que salir todos los días. Tú te pones bien bello, elegante, y te vas a enseñar la oportunidad de negocio. Si eres casado, si estás en pareja en este negocio, apoya a tu pareja. Apoya a tu esposo, mujer. Yo siempre le hablo más a la mujer, aunque ahorita yo le doy un chingo a los hombres, le digo un poquito. Pero es a ti, mujer. Nosotras somos las que más disfrutamos de este negocio. Los hombres se compran una corbata y ya ellos están tranquilos con eso. Pero nosotras, mujeres, nosotros disfrutamos. Ellos hacen esto para nosotras. Y a veces nosotras somos, oye, el obstáculo más grande para que ellos desarrollen esto y es para nosotros que lo están haciendo. Yo vivo, te lo voy a decir, como una princesa. Él trabaja y me da el cheque a mí. Y disfrutamos un montón, porque yo entré por dinero a este negocio, yo entro por tiempo. Y digo, amor, quédate con el tiempo y yo con el dinero. Pero tú sabes, pero mentira, tú sabes que uno guarda para los dos, porque nosotros trabajamos en equipo. Mi esposo y yo hacemos equipo. Tú con tu pareja tienes que hacer equipo. No quieras ser tú la que brilla, la que lo hace mejor. No, cada quien hace una parte mejor. Deja que él haga lo que él sabe hacer mejor y tú haces lo que sabes hacer mejor. Porque a veces tú quieres que él haga una cosa que tú eres la que sabes hacerlo. Hazlo tú y él va a hacer la parte de él, pero acompaña a tu esposo. Cámbiate y prepárate, ponte bien bella, porque tú al lado de él ahí bien bella, que lo vas a inspirar y él va a dar lo mejor de él esa noche. No discutan cuando van a salir a enseñar la oportunidad porque la gente se da cuenta. Y si discuten, tampoco van a cancelar la actividad. Lo que ustedes tienen que hacer es que se montaron en el carro. Mi amor, ¿tú te imaginas cuando estemos haciendo esto? Empiecen a hablar del sueño en común que ustedes tienen. Y se les va a olvidar el problema. Aunque cuando vuelvan ya se recordó, pero mentira, no se van a recordar. ¿Tú me entiendes? Entonces, porque, oye, me tienen que apoyarse en pareja. Y si no lo estás haciendo en pareja, dale duro al negocio y haz lo que tengas que hacer. Y para tú tienes el equipo de apoyo que te va a estar ayudando y guiándote. Le hablo tanto en pareja porque es que tienen que apoyarse, tienen que hacer equipo unos con otros. Cuando, O el ser humano le gusta que le diga que se ve bien, ¿verdad que sí? Y más de la persona que es tu esposo, que está a tu lado. Cuando te dicen, óyeme, qué elegante está, como que de una vez tú estás. Él me dijo esta mañana, y ya yo estaba, ay, more. Me dice el Dios, more, pero me dice, la verdad es que yo tengo una esposa sumamente elegante. Y yo, ay, gracias, cariño. Inmediatamente ya, dile eso a tu esposa. Dile lo elegante que está cuando está elegante. Porque a veces nos ponemos elegantes y si no nos dicen nada, como, ay. Díselo, porque a veces nosotros lo piensan, pero no se lo dicen. Dile todo eso a tu pareja. No la dejes botada, atrae tú adelante. No, espera a tu pareja. Para eso tú te casaste con él, ¿verdad? Y con ella. Espérala y dile cosas bonitas y sueñen juntos. Hagan equipo. No quieran, no sean competencia. Cada quien va a hacer su parte. Tú vas a ver ahorita qué hacemos mi esposo y yo cuando presentamos esta oportunidad de negocio. ¿Qué equipo hacemos? Y nos ganamos toda la batalla, él y yo, cada vez que salimos. Presentar la oportunidad y contactar. ¿Qué tú necesitas hacer? Necesitas contactar a alguien diariamente. Tú necesitas conocer a alguien. Cuando tú entras aquí te dicen, tienes que hacer una lista, ¿verdad que sí? Pero la lista en algún momento se va a terminar si tú no estás contactando a alguien todos los días. Tienes que conocer a alguien y tú lo vas anotando, vas cogiendo tarjetas. Mi esposo es un experto contactando. Y ya yo estoy aprendiendo de él, porque fuimos el otro día al colegio del niño. Y desde que yo llegué, como tengo el negocio 24 horas y mi meta en mi mente, cuando yo vi toda esa gente, yo muero, ¿cuánta gente para enseñarle la oportunidad de negocio? Y tú me veías de una vez, y él también conversando, haciendo relaciones, contactando en los bancos, él contacta de manera impresionante. Y es bien sencillo, tú puedes contactar con solo sonreírle a una gente en la calle. Tú puedes contactar con decirle hola a alguien. Es bien sencillo contactar, señores, tienes que hacerlo todos los días, tienes que contactar a alguien todos los días, tienes que salir con el negocio en tu mente. Si lo tienes en tu mente 24 horas, tú lo vas a hacer. Y si lo tienes en tu mente, cuando alguien dice me duele aquí, ya tú tienes que ofrecerle. Si tienes el negocio en la mente, si no, no va a pasar. Te van a pasar muchas oportunidades y no te vas a dar cuenta que te están pasando por delante. Hacer relaciones de amistad con alguien dentro de tu negocio. Necesitas hacer amigos dentro de este negocio. Solo se van a quedar con lo que tú hagas amistad. Solo van a quedar la gente con la que tú la valores dentro del negocio. Tienes que querer a tu gente. Tienes que valorarla no por lo que tienen, sino porque son personas, son seres humanos. No importa por el PIN que tengan, tienes que quererlo 0%. 3%, el nivel que tenga, porque si se mantiene dentro del negocio va a ser un diamante de tu organización. Tiene que valorarlo ahora 0%, porque mañana va a ser un diamante de tu organización. Tiene que valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Que si construiste y se fue, no importa, él va a volver a construir si tú lo respetas y lo valoras y lo tratas como lo que es. ¿De acuerdo? Tienen que querer a su gente, amen a su gente. A mi casa va la gente y yo me siento, y van a tomar un refresco, lo que sea, y yo me siento a ver qué es lo que ellos quieren, qué fue lo que ellos fueron a buscar. ¿Fueron a buscar la amiga o fueron a buscar la socia o la guía? Y dependiendo de lo que yo vea que ellos quieren, empezamos a conversar. ¿De acuerdo? Tienes que ver qué es lo que tu gente quiere y darle lo que ellos quieren, no lo que tú quieres. Es lo que ellos quieren y lo que fueron a buscar que tú tienes que darle. Ay, consultar con el equipo de apoyo. Eso es muy importante. Porque a veces estamos trabajando, enseñando la oportunidad, haciendo las contactas, haciendo todas las cosas y las cosas no pasan. Lo que pasa es que quizás le estás haciendo de manera incorrecta y no estás consultando con la gente que tiene más experiencia que tú. ¿Verdad que sí? Y para eso tú tienes en el negocio el equipo de apoyo. El equipo de apoyo te va a decir, mira, por aquí, por allá, esto es lo que tú tienes que hacer. Y te va guiando y te dice, estos son tus enfoques, eso es lo que tú tienes que hacer en el negocio, tienes que trabajar todos los días aquí. Tienes que consultar todo. Yo tengo mi amiga, mi socia, mi comadre, la guía de mi esposo, de nosotros dos en el negocio, que son Ulises y Daisy. Sin esta pareja, nosotros jamás en la vida pudiéramos estar aquí conversando con ustedes. Ni hubiéramos tenido el nivel que hemos alcanzado dentro del negocio. Ulises y Daisy son la pareja que hicimos la relación, la amistad. Yo la llamo a ella para cosas que no tienen nada que ver con el negocio. Y ella me dice, ¿tú me estás llamando? Y yo, sí. ¿Y hasta cuándo me vas a estar llamando? Hasta siempre, hasta el resto de mi vida. Porque tú creaste esto y tú no lo puedes desbaratar. Y ella goza conmigo, ella feliz, porque nos quiere también un montón. Y mis hijos, cuando yo salgo aquí, yo la dejé con mi mamá, pero yo le dije, tú sabes, tienes que llamar todos los días y pasar por allá. Y ella feliz porque hicimos la relación y tenemos esa gente que consultamos, son nuestras guías. Nosotros no estamos haciendo esto a ciegas. Nosotros tenemos personas que nos guíen, como decía José Ramón al principio, ¿verdad? Otra cosa importante para terminar con lo que es el mapa de tus sueños. Tienes que tenerlo bien claro. Tienes que colocar los meses importantes desde el principio que tú empezaste a correr esta meta. Tú sabes que dentro de este negocio tenemos el año fiscal, empieza en septiembre y termina en agosto. ¿Todos lo saben? Ok. Tú sabes que 6 meses dentro del año fiscal, la corporación, si tú calificas 6 meses dentro del año, tú ganas premios, tú ganas nuevos niveles, nuevos reconocimientos, nuevos bonos, ¿verdad que sí? Entonces yo coloqué, tú puedes colocar tu año completo, pero yo coloqué 6 meses porque yo entiendo que en 6 meses podemos lograr buenos niveles. Tú tienes que tener tu mes del nivel que tú quieres con colores. Nosotros sabemos qué color tiene el mes de diamante de nosotros. Tú tienes que tenerlo y si tú empiezas a trabajar con todo lo que hemos hablado ahora mismo, si tú empiezas en septiembre, yo puse uno más, señor, este negocio es uno más. Imagínate que cada uno de los que están aquí traiga una persona más en el próximo mes. ¿Qué va a pasar? No cabemos. ¿Verdad que sí? Y a veces nos queremos complicar, queremos 10 al mismo tiempo. Lo vas a tener, pero uno más primero. ¿Verdad que sí? Entonces, si tú empiezas en septiembre, siempre les recomendamos que tú nuevecito, lo van a ver en un momentito. Nuevecito, yo les recomiendo, al nuevecito sí, les recomiendo el Mini Quicksilver. Dos frontales y uno debajo. Tres, ¿verdad que sí? Si tú empiezas con ese Mini Quicksilver en el mes y tú a cada uno de ellos lo ayudas a que hagan uno, todos los meses se va duplicando, ¿verdad que sí? En el primer mes tú tienes tres y esos tres ya tú lo auspiciaste, van a auspiciar uno, cada uno de ellos son seis. En el siguiente mes cada uno de ellos auspician seis y esos seis auspician seis, ¿cuánto hay? Yo te aseguro que en febrero tú tienes 120 personas dentro de este negocio. Si tú haces eso, uno más, señores, ayudando a una gente cada día. Tú puedes lograr tener en 6 meses 120 personas en tu negocio y eso es mínimo. Porque si tú te imaginas, si tú lo ayudas a cada uno de ellos de los nuevos a hacer Mini Quicksilver, estamos hablando de 380 personas en tu negocio. Eso es platino, bien largo. Y solidez en tu organización. Tienes que hacerlo y tienes que poner los colores. Este mapa, señores, diséñenlo, háganlo. Los nuevos que están aquí, los empresarios que son de negocios tradicionales, tranquilos. Esto es totalmente diferente a lo que ustedes están acostumbrados a hacer. Mi esposo también es un dueño de negocio tradicional y yo sé. Pero tienes que hacer el cambio. Tienes que hacerlo para que tenga los resultados de este negocio. Es bien sencillo y es mucho más divertido, ¿verdad que sí? Entonces, ya que tú tienes el mapa bien definido y tienes todo eso, tienes el porqué, tienes la razón, tienes todo bien claro con los colores, pues tenemos que aprender otras cosas importantes. Ya tienes todo bien claro, estás poniendo el trabajo, tienes que hacer un negocio equilibrado. Hay mucha gente que hace una cosa o hace otra. No sabe hacer todas las cosas que tiene que hacer al mismo tiempo y por lo tanto no tiene los resultados. Tiene que haber un equilibrio en tu negocio. Rentabilidad e inversión tiene que haber. Tú tienes que invertir, en todo negocio se invierte, ¿verdad que sí? Lo único que la inversión en este negocio cuesta menos que unos buenos pares de zapatos. Y a veces quizás no valoramos eso porque cuesta muy poco la inversión dentro de la organización. Vamos a empezar a hablar de la inversión y la rentabilidad. ¿Cómo nosotros registramos una persona nueva en República Dominicana? ¿Qué es lo que hacemos mi esposo y yo? Tú lo vas a consultar con la persona que te está ayudando. Yo quisiera un ejemplo, ¿verdad? Así se dice. Un voluntario. Por favor, firmando al nuevo, ¿qué es lo que hacemos mi esposo y yo en República Dominicana? ¿Me dijiste tu nombre? José. Ay, José, qué nombre tan fácil de hacer. Chévere, yeah. Siéntate, José. José nuevecito, de verdad, nosotros sacamos la cita para juntarnos con José. Nosotros nos registramos una gente de que en 5 minutos y ya. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros, mi esposo y yo nos hemos caracterizado en República Dominicana por ser bien profesionales en lo que nosotros hacemos y por eso estamos teniendo los resultados de manera profesional. No, no tengas así, tú sabes, el negocio rápido, para auspiciarlo, no, sin desesperación. Haz las cosas correctamente y como un profesional, como un empresario, como te decía mi esposo. ¿Qué es lo que yo hago? Yo inmediatamente, lo primero que yo hago es yo tengo mi talonado de factura o yo tengo un sistema, ese mismo que tú estás viendo, ese sistema que yo tengo de facturación en mi computadora. No importa, tú puedes comprar un talonario de factura, pero tú tienes que darle factura, tienes que empezar por ahí. Tiene que ser profesional, esto es un negocio. A veces dejamos todas las cosas a la mente. No, tiene que ser tu factura. Lo primero que yo hago es, yo le voy a explicar a él todo lo que conlleva registrarlo, como yo lo hago de manera profesional. Le explico, aquí ustedes llaman por teléfono, allá es más difícil. Allá yo tengo que comprar el equipo que cuesta, o sea, yo tengo que tener el dinero para comprar el equipo del socio, aunque él me lo va a pagar ahí mismo, ¿de acuerdo? Usted lo hace más fácil porque ustedes llaman por teléfono y lo registran con la tarjeta de la persona, ¿verdad que sí? O sea, ustedes tienen más ventaja que nosotros. Cuando yo estoy con él, pero pueden hacerlo también, tú te le haces una factura y le explicas a José todo lo que tú le estás entregando, porque en la calle le pueden decir después que tú lo estás engañando. Y él le puede decir, no, mira, me están entregando esto, esto, esto y esto. Y cuesta tanto cada cosa, o sea, que no lo estamos engañando. Y ya él tiene más seguridad. Lo primero es que yo le pongo todo el material que le estamos entregando. Que nosotros le ponemos allá lo que es el paquete de la corporación, ¿verdad que sí? Yo inmediatamente le coloco a esa persona el estuche que lo va a educar, lo va a guiar en sus primeros 30 días dentro del negocio. Se lo coloco todo y le digo, mira José, eso te hace tanto, pero tiene tanto PB inmediatamente. Ya que yo tengo eso, ya él sabe qué es lo que... Y él me dijo, ok, ya en el costo ya él está bien. Ya él sabe lo que le va a costar y él está tranquilo. Pero luego yo le digo, mira José, vamos a empezar a hablar. Yo saco una hoja, Le digo, mira, José, le explico detalladamente el equilibrio entre rentabilidad e inversión. Y le digo, ok, ya tú sabes cuál es la inversión mensual, pero tenemos que ser rentable, tenemos que saber dónde vamos a sacar el dinero. Cambio de hábito. Lo primero que debe hacer es cambiar el hábito. Ustedes tienen, señores, 2,5 millones de productos. Mi esposo y yo en República Dominicana tenemos 400. Inversión esa que son tan poquitos. Y él está riéndose, él dice, sí, está contento. Entonces, ya yo, y él me va a decir, entonces yo le digo, José, pero hay una cosa. Tú no sabes hacer eso. Tú no sabes mover 300 PV. Tú no sabes vender todavía. Y él se queda mirando y yo, pero te vamos a enseñar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a mover esos 300 PV? ¿Cómo va la responsabilidad de nosotros enseñar al nuevo, señores? No le vas a hacer el negocio, pero lo tienes que enseñar. Y tú le dices, ok, José, lo primero es tenemos que educarnos sobre nuestros productos. Tenemos que conocer los productos para poder mercadearlo, ¿verdad que sí? Entonces, tienes que buscar información. Tú encuentras de todo, de cualquier producto. Entonces, tu responsabilidad, tu entrenarte sobre el producto para que le puedas enseñar a José que es nuevo. Si tú quieres hacer 500 PVs, todos los días, 5 días a la semana, por 4 semanas, tú tienes 500 PVs al final de mes. Se ve sencillo, ¿verdad que sí? Entonces, ya que le explico a él, yo le digo también, José, podemos hacer, entrenarnos sobre el producto, tenemos que hacer talleres de producto. Talleres es, no es de que una reunión como esta, no. Tú juntas, si es a José solito, que nada más tengo a José, José, vamos a hacer un taller de producto tú y yo, ahora, con tu esposo, un ejemplo. Y yo cojo 4 productos y yo le explico a José la gente, este producto hace esto, está hecho de esto, todo se lo explico a José. Y después le busco información y se la doy de los 4 productos. Yo entrené a José sobre esos 4 productos. ¿Tú crees que lo va a vender o no lo va a vender? ¡Claro! Entonces, eso es lo que yo le hago al nuevo, señores. Y yo, es mi responsabilidad que él empiece a ganar dinero y sea rentable en su primer mes para que se mantenga en el negocio, si no se va. Entonces, ya cuando tengo eso con José, le expliqué eso. También le digo, José, si tú quieres, podemos hacer un taller, una presentación con un grupo de amigas tuyas, clientas, y hacemos una lista ahí mismo. Ya yo le expliqué los productos, le expliqué que vamos a hacer talleres de productos, le expliqué todo eso y empecé a preguntarle. De esos 4 productos, yo le, por ejemplo, le hablo de esto es el rey en República Dominicana, la doble H. Y yo le digo, mira, José, esta vitamina, todo el que no se alimenta bien, todo el que no tiene tiempo, todo el que no come 3 veces pescado a la semana, todo el que no se bebe 2 vasos de leche, todo el que no se come 2 platos de fruta diario, todo el que no come huevo, el que no come un puñado de nueces, todos los días necesita un multivitamínico. ¿Tú conoces a alguien? Uy. Y ponemos 4 nada más. Yo, ok, José, tenemos que pedir 4 doble H. Pero ya hicimos un listado de 10, pero solamente 4 podemos vender. Puede vender 10, pero vamos, ¿verdad? No vamos a poner la muy alto, ¿no? Y después le digo, José, ¿tú conoces a alguna gente que se cepille los dientes, que tenga dientes? Y ahí se echa a reír. Sí, pues tú con muchísimo, pero vamos a poner 24. Y lo pongo ahí y le digo, José, ¿tú conoces a alguien que se usa desodorante? Que aunque tenga situaciones económicas, compre un desodorante. Sí, ya, pues vamos a poner 12. Y le sumo a él y le hago todos los productos que él va a pedir, le estoy haciendo una orden, todos los productos que él va a pedir, le pongo cuántos PV le hace y le pongo cuánto en dinero él tiene que invertir para hacer esa orden. Es un capital de negocio, ¿verdad que sí? Y le digo, José, ¿podemos poner esta orden ahora mismo? Él me dice, no, que no tengo el dinero hoy. ¿Y para cuándo, José, podemos poner esta orden? Porque tenemos que tener los productos para llevárselo a esa gente que tenía. Hicimos la lista. Ya tú sabes a quién le va a vender el producto y para tú vender el producto tú tienes que tenerlo en la mano. Nosotros no salimos sin un producto. Porque cuando yo voy a enseñar la oportunidad de negocio, el que no le interesa el negocio, yo le vendo algún producto. Es un cliente mío y voy aumentando mi cartera de clientes y voy haciendo una cartera de clientes. ¿De acuerdo? Estamos ahí con José. Ya José me dijo que va a ser 300 PV. Ya tenemos la orden. Me dijo, no, mañana es que yo puedo poner esa orden. ¿A qué hora, José, nos vamos a juntar para poner la orden? No es que José, pon la orden. ¿A qué hora, José, nos vamos a juntar para poner la orden? Y cojo mi agenda y la pongo. Y entonces le digo, José, ¿estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Te puedo registrar? Me dice, sí. Él estuvo de acuerdo con todo lo que hablamos. Ya cuando yo le hablé a él que él va a ser rentable, va a ganar dinero, va a mover volumen, va a aprender solo por los negocios, va a tener muchos clientes y va a ir aumentando su cartera de clientes. Le digo, José, ya hablamos de eso, pero tenemos que hablar ahora de estructura. Acuérdate que esto es un equilibrio. Tiene que haber estructura, tiene que haber, ¿tú me entiendes? Tiene que haber todo eso para que pueda mantener lo que estamos haciendo. Y tu experiencia tú la vas a transmitir a otro. Lo primero que vamos a hacer es explicarle este concepto a otras personas. Vamos a hacer una lista de personas a quien le vamos a enseñar este negocio. Y que yo le digo, José, me siento con él ahí, tengo mi tiempo, nos estamos tomando una agüita, lo que sea. José, ¿a quién tú conoces que le podamos enseñar este negocio? Y él se queda, bueno, no me llega. Ok, José, ¿qué contador tú conoces? Ay, tal persona, vamos a ponerlo. José, ¿qué médico tú conoces? Ay, sí, conozco uno. José, ¿qué abogado tú conoces? Ay, sí. Y voy dándole profesiones y él conoce a alguien de cada profesión, te lo aseguro. Compañero tuyo de trabajo que no esté muy cerca de ti porque no es bueno Ponlo. Gente que estudió contigo, que ponlo. Y después que tengo eso, digo, José, si tú te fueras a casar, ¿a quién tú invitas? Y hacemos una lista como tú no te puedes imaginar. Y le digo de una vez, ok, José, tenemos que empezar a hacer estructura. Y le voy escribiendo, en este negocio hay una estructura que es mini Quicksilver. No, Quickstarter primero. Tú estás allá tú solito, Quickstarter, y auspicies uno. Uno más, recuérdenlo. Uno más. Y después le explico la estructura de mini Quicksilver. Si estoy registrándolo muy a final de mes, yo le hablo de Quickstarter. Uno. ¿Verdad que sí? Pero si estoy registrando ya a principio, a mitad, yo le hablo de mini Quicksilver. ¿Qué es mini Quicksilver? Es tú auspiciar dos Quickstarter y ayudar a uno de ellos que haga uno. Pero yo lo voy a ayudar. Y para yo ayudarlo, yo le explico. Ya le expliqué de los PB. Ya él me dijo que 500 él va a hacer. Y los nuevos que van a entrar, si no entran muy a temprano del mes, yo le puedo... Oye, me tiene que hacer una orden. 300 mínimo. Ahí puse un ejemplo de 200 para hacer un 12%. Pero imagínate que hizo 200, cada uno de ellos 200, y al último, que entró el último día del mes. Y si entró el último día del mes, tiene que activar su número. ¿Verdad que si uno le dice, tiene que activar tu número? Tiene que poner una orden. Y hacemos lo que hicimos. Ya tenemos, y así tú haces, y si tienes 1000 PBs en tu grupo, tú eres un nuevo 12% puro. Y si tú haces mucho 12% puro, tú vas a tener unos grandes resultados en el negocio. Ya que yo tengo eso, digo, ok, José, pero para poder hacer el mini Quicksilver, para poder hacer el Quickstarter, con la lista que hicimos, tenemos que coger la agenda, tu agenda y yo la mía, y vamos a sacar dos citas en esta semana para presentarle esto en dos. Vamos a hacer dos reuniones en tu casa para enseñarle esto a tus amigos. Y él, claro, mi esposo y yo vamos a estar contigo. Eso es lo que le digo. Y cuando lo hacemos, inmediatamente sacamos la cita, cojo a la gente, yo le digo, ok, perfecto, estamos el lunes y estamos el jueves, cada 48 horas, señores. Tienes que estar con gente de José y con José. Acuérdense lo que es el seguimiento. Bueno, si yo me pongo a hablar todo esto, no terminamos hoy. Así que son tantas cosas, señores. Lo que les voy a pedir es que se eduquen para que puedan tener los conocimientos. Ok, cerrando la presentación, ya esto es casi para terminar. Todos los días nosotros enseñamos esta oportunidad de negocios. Mujer, tu vestimenta, tienes que cuidarla. Tú tienes que inspirar a la mujer de la casa a la cual tú vas a ir. ¿Qué hacemos? Cuando él está presentando la oportunidad de negocio, yo estoy sentada trabajando con él, yo estoy atenta mirando qué está pasando en esa sala. Tú tienes que estar ahí chequeando lo que él está haciendo. Tú estás mirando quién es el que está interesado, porque hay gente que está haciendo en la silla. Ni mires ese, mire el que está haciendo ahí. Pero tú tienes que estar atenta para que te pueda dar cuenta de eso, porque si no, tú te vas a dirigir donde la persona es incorrecta. Y yo estoy mirando eso y cuando ya, siempre mi esposo me deja la parte final, así, el cierrecito, tú sabes. Lo único que yo digo, ay, sí, buenas noches, tú sabes, al final. Buenas noches, y le hablo de la actividad que tenemos de la OE. Y le hablo de la próxima actividad que tenemos, el seminario cortitito. Y le digo lo importante que este negocio ha sido en la vida mía y de mi esposo, rapidito, al final. ¿Y sabes lo que yo hago? Me dirijo donde la persona que yo vi que estaba interesada y digo, dime, ¿qué fue lo que más te gustó? Y si me te va a decir, ay, eso es excelente. Y tú le preguntas, ay, pues excelente, ¿estás listo para empezar? Y me quedo mirándole. Es poderosísimo eso. Pero si tú le preguntas y hace esto, fallaste. Lo que hizo tu esposo lo dañaste ahí mismo. Sonríele y pregúntale, ¿qué fue lo que más te gustó? Ay, me encantó. Ah, pues tú estás listo. Inmediatamente yo voy a buscar las herramientas necesarias que yo necesito, no las tenemos aquí, que yo necesito para eso. Tú tienes que andar con las herramientas correctas en la calle. Tú no puedes salir a enseñar tu oportunidad sin las herramientas. Estás saliendo a pelear a la guerra sin las armas. Vas a perder, te van a matar. Entonces, tiene que salir correcto con las herramientas, te necesita la información de seguimiento, necesitas los CD correctos, necesita todo eso y eso está para ti. Pero a veces le damos la presentación, hablamos tanto, hablamos muchísimo y rajamos a la persona. Los auspiciamos y los sacamos del negocio porque hablamos todo lo que no teníamos que hablar. Deja que las herramientas trabajen para ti. Eso es bien importante. Ya cuando yo le doy la herramienta, y otra cosa importante, señores, la taquilla de seminario, tenla ahí. Él habló de la taquilla de seminario inmediatamente. Yo le pregunté, él me interesó, le di el material y dijo, óyeme, mira, José, esta es la taquilla de seminario que tenemos. Yo no estoy preguntando a José si él quiere ir o no. Él me dijo que le interesa el negocio. Es una responsabilidad de mi parte darle la taquilla o no. Y a veces tenemos miedo. No tengas miedo porque estás en el negocio, en el mejor negocio del mundo. José, se la taquilla de seminario, ¿me la vas a pagar ahora o mañana cuando nos reunamos? Y lo miro y le hago así. Y me dice, no, ahora, excelente. Entonces tienes que ponerle la taquilla en la mano a la gente. Él te dijo que le interesa. ¿Qué estás esperando? Y ya cuando tengas todo, que ya tú sacaste la cita, ay, tú dices, ok, y voy a pasar, ¿puedo pasar a recoger esto? Si es lunes, el miércoles a tu casa, José. Sí, 48 horas, lo tengo calculado. No puede pasar más de 24 o 48 horas para tú juntarte otra vez con José, después que le enseñaste la oportunidad en su casa. Y le digo, voy a pasar a recoger este material, José. ¿Puedo? Sí, puede ser. Yo manejo mi agenda. A las 8, José, puede ser. Y la pregunta decía, ¿a qué hora más te conviene, José? Y él se queda, ¿puede ser a las 8? Yo le contesto, eso. Yo manejo mi agenda, no José. Y saco esa cita del material, después le digo, ok, José, ¿estás listo para registrarte? Le hago así. Y se queda, A veces me dice, pero llévame al paso, tranquilo, José, no hay problema. Pero me puede decir que sí. Hay gente que me dice, ahora. Y si me dice, no, tengo que ir, le digo, José, puede ser el miércoles que te llevo el equipo. Pero como yo lo voy a llamar otra vez a él, no me contestó, se quedó ahí tranquilo. Lo llamo al otro día y ya digo, ¿qué te pareció lo que escuchaste, José? Seguimiento. Y él me dice, digo, José, ¿te puedo llevar el equipo mañana miércoles? O sea, yo digo, allá, tú le preguntas, ¿te puedo registrar mañana miércoles? ¿Podemos hacerlo? Aquí pasa que se registran el mismo día, ¿verdad que sí? Aquí es más fácil que allá, señores. Así que pregúntenle a la gente cuándo te registro y hazlo correctamente. Y eso es lo que hacemos. Y ya cuando ya yo tengo la cita, yo tengo a mi agente, yo le digo, José, no hablo mucho, yo me callo. José, fue un placer estar contigo en tu casa. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Nos vemos el miércoles. Y arrancamos por ahí, campeones. No hablamos tanto. Si le damos toda la información ese día, perdimos, fallamos por habladores. Para eso tenemos el sistema educacional. ¿Les parece bien? Lo veo así, como tranquilito. Entonces, pasándolo ya. Y eso es lo que hacemos mi esposo y yo. Todos los días, señores. Todos los días. Hay mucha gente que presenta esto hoy y dura 5 días para volverlo a presentar. No hiciste nada. Trabajaste a una persona que quizás quiso hacerlo, pero lo trabajaste para otro bien profesional que lo va a venir a agarrar y le va a dar el seguimiento que tú no hiciste. Tienes que enseñar esto todos los días. Si tú haces esto por un mes, esto lo pones en un tope, pero si dejaste de hacerlo el próximo mes, cuando quieras empezar en cero, tienes que empezar nuevamente. Tienen que tener cuidado. Arranca y no pares. Y que cuando tú vayas a parar un poquitito, sea en esmeralda. Un poquitito. Y no pares porque me dicen que en diamante quita el asunto. Ahí es que se cocina bien, ¿verdad que sí? Entonces, arranca y llega mínimo a esmeralda. Y ahí, si tú quieres, tú mira un chin, si no, tú sigues corriendo. Y lo que te puedo decir de este negocio, señores, que este negocio es fabuloso. Este negocio es impresionante. Yo voy hablando de esto y me va dando como una cosa. Me voy apasionando con lo que yo hago. Yo vivo lo que yo hago. Yo respiro lo que yo hago. En mi casa se respira este negocio. Lo que es peluquería, ya ni hablamos de eso. Hablamos de este negocio, hablamos de la gente. En mi casa va llegando gente. En mi casa me llaman la gente. Es impresionante lo que pasa con tu vida en este negocio. Viajando alrededor del mundo, conociendo gente nueva. Yo no lo conocía a ustedes ni conocía este país. Y estoy aquí hablando con ustedes y veo tantas caras agradables con sonrisas. Y dejamos un grupo de gente anoche que tuvimos hasta las 2 de la mañana. Impresionante. Comí una cosa ahí, un arrocito con unos camarones buenísimos a las 2 de la mañana, imagínense. Y eso te lo da este negocio. La pregunta es qué tú quieres y dónde tú vas a estar en los próximos 5 años. Pero una cosa importante es que tú tengas determinación para hacer lo que tú quieres en la vida. Que no haya nada que te detenga, que no haya obstáculo que te detenga, que no importa dónde tú estés, tú puedes salir de ahí. Porque yo te hablo así porque yo soy una persona que vengo de familia, tú vas a ver ahorita económicamente mal, no había nada. Pero sí teníamos un sueño, teníamos una determinación de que íbamos a ser diferente en mi casa. Y yo decía, yo tengo que ser diferente, tenemos que... Y yo siempre invitaba a mi madre, a que mi mamá es una mujer que no tuvo estudio ni nada de eso, y yo siempre decía, no te preocupes, que vamos a viajar el mundo. Ella me miraba, se lo creyó. Y me miraba, íbamos a viajar el mundo, no te preocupes, las cosas van a cambiar, vas a tener todo lo que tú quieras en la vida, porque yo estoy aquí. Y mi propósito en la vida es ese, y el tuyo es ese. Que tu hija... Después, en la edad que tenemos y tú a la edad que tenemos, encontráramos una razón y vamos a viajar el mundo y vamos a disfrutar. Lo mismo a mi abuelita, con 80 años. Y óyeme lo que está pasando. En aquella época, nosotros, te estoy hablando de hace unos años atrás, y como yo le prometí eso a mi mamá, tú sabes, yo fui a buscar la visa. Ay, mi madre, eso fue difícil, el obstáculo más grande del mundo. Yo no estaba lista mentalmente. Y yo fui allá en República Dominicana, tú tienes que buscar visa para poder salir a los Estados Unidos, para venir para acá, hay que tener visa, todo eso. Nosotros no teníamos nada ni para comer. Imagínate una visa a los Estados Unidos. Y yo voy toda, yo, tú sabes, a buscar mi visa porque voy para los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Me la negaron. Y yo decía, pero es que no puede ser. Dios mío, me negaron la visa. Que no, y vuelvo otra vez, fuerte yo. Otra vez a buscar la visa, otra vez que no. Tercera vez que no, yo dije, pero que no puede ser. Y después llevé a mi mamá a ver, porque yo le dije a ella que ella iba a viajar. ¿Y cómo yo no le daba eso a esa mujer? Después que yo le dije eso, ¿sabes qué? Le negan la visa. Esa mujer se quería morir y mi corazón no podía aceptar algo así, ni mi mente. Yo dije, no, necesito un cambio, necesito cambiar lo que está en mi mente. Ellos están viendo algo que yo no sé lo que es y no me dan la visa. Estarán viendo desesperación, estarán viendo falta de muchísimas cosas, falta de fe. No tenía determinación. ¿Pero qué pasó? Pasaron muchísimas cosas en la vida mía. Decidí salir, decidí cambiar, salí de mi pueblo, como dice mi esposo, a buscar nuevas cosas, a buscar, cambiar el rumbo de la vida que nosotros teníamos en mi casa. Conocí a mi esposo, que eso fue maravilloso, papá Dios me lo puso ahí, estaba esperando por mí. De acuerdo, empecé a entrar a este negocio, empecé a educarme en este negocio, empezó a cambiar mi actitud, empezó a cambiar mi autoestima, me di cuenta que yo podía lograr lo que yo quería en la vida, no lo que otros quisieran. Y que mis decisiones era yo la que decidía si se daban o no se daban, que nadie podía influir sobre eso. Si estar contento o estar triste era una decisión mía cada día, no una decisión de que me está pasando esto, de que está lloviendo, no, depende de ti. Y yo leí el libro que dice Actitud Mental Positiva, fue mi primer libro dentro de este negocio, y ese libro me enseñó que no importa que yo tenía que tener una actitud positiva, porque ¿qué hacía yo con una negativa? No iba a solucionar nada, ¿verdad que no? Entonces eso pasaba y yo decidí que a mí me iban a dar esa visa. Y yo decidí, claro, estar con mi esposo, por supuesto, acompañada de él. Volví al consulado después de unos años, después de estar en este negocio. ¿Sabes qué? Ese señor no se atrevía a decirme a mí que no. Tenía una determinación que mis ojos y mi mirada, es más, él tenía que mirar hacia abajo. Él no podía mirarme de frente. Por la determinación de que a mí me tenían que dar la visa. Y no era 2 años, ni 3 años, ni 5, más. Y cuando yo estaba en la fila, yo miraba a ese señor. Antes yo no lo miraba y me negaba la visa. Me veía nerviosa, me veía insegura. Pero ahora veía una mujer llena de fe y de entusiasmo y determinación. Ese hombre no preguntó nada, 10 años. Empezó el negocio, en el negocio hay momentos mágicos, señor. Yo le decía siempre eso a mi esposo desde el principio, y él, pero momentos mágicos cuando entramos. Y esos momentos empiezan a pasar en un momento que tú quizás no lo estés esperando. Tú estás corriendo y las cosas no pasan. Pero sigue trabajando porque las cosas están pasando en el negocio. Pero tú crees que no. Si te paras, sí te deteniste. Te tuviste, tienes que seguir corriendo y seguir haciendo. ¿Qué hice? Me dieron la visa, inmediatamente fue donde me había empezado los momentos mágicos. Vamos a empezar a viajar, ahora sí. Prepárate, que vamos por el consulado. Y ¿sabes qué? Preparé a mi mamá y mi mamá iba nerviosa, mi mamá temblaba. Y decía, es que no me la va a dar tranquila. Él no se atreve a decirle a mi mamá que no. Eso es determinación. Cuando llegamos a ese señor no preguntó nada. ¿Cuándo se van? 10 años. Y eso es lo que te da este negocio, cuando tú tienes determinación. Cuando tú sales a la calle a enseñar esta oportunidad, nadie se puede atrever a decirte que no a ti, que este negocio no funciona. Pero tú tienes que creerte que este negocio funciona. Tú primero tienes que creerlo para que pueda tener los resultados. Cuando mi esposo y yo vamos a alguna casa, todos los días vamos a algún lugar a enseñar esto, si dicen que no, ¿sabes por qué dicen que no? Porque no tienen un sueño, pero no porque nosotros no tenemos determinación y estamos transmitiendo lo que es este negocio. Nosotros todos los días tenemos un objetivo, que es cambiar la vida de alguien. Y nosotros lo hacemos todos los días, porque alguien se inspira para tener resultado en este negocio. Y qué grande tú te sientes, qué satisfecha tú te sientes. Y óyeme, sueños hechos realidad. Y en mi casa, los sueños, señores, se han hecho realidad gracias a esta gran oportunidad que tú tienes en las manos. ¡Aprovéchalo! No pienses que tú estás muy bien. Y si estás bien, yo te felicito, pero puedes estar mejor. Y tus sueños se pueden hacer realidad. Así que Dios lo bendiga y nos vemos en la segunda parte.